al fin me va mostrando su color y tengo que aprender a verlo. Tengo una canción y solo así puedo mirar, así en mi corazón hay vuelo. Palabras pocas veces ponen letra a mi dolor, muchas veces mis manos, pero la verdad se hace difícil esperar tus manos. Muchas veces sin saber, está como escrita en la piel. Por cosas que haces, muchos tienen que decir sus pequeñas razones de existir. Palabras pocas veces ponen letra a mi dolor, muchas veces mi